La voy a contar como tuya porque no te quisiste hacer cargo. Te aviso desde ya. A una de las chicas le pasó que a los 10 años al papá le regalaron una tablet y ella se ponía a hablar todos los días con el asistente de la tablet, con Siri. Y que los viejos pensaron que ella estaba hablando con una persona y que le estaba pasando sus datos personales, y cuando se enteraron la cagaron a pedo. Y nada, eso básicamente.